La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Muy buenos días a todos los oyentes de Palma Estéreo. A partir de hoy vamos a presentar el programa Jóvenes Proyectando Futuro. Nos pueden escuchar todos los viernes de 2 a 4 de la tarde. Les acompañamos Camila Pérez, Chayla Sanguino y quien les habla, Cristian Parada. Bienvenidos. El tema de hoy es educando a la juventud en Acari. ¿La sociedad es la misma de siempre o ha cambiado? Sabes que no, ya que hemos pasado rápidamente de una sociedad industrial a una tecnológica. Los cambios de hoy en día son tan rápidos que incluso a los jóvenes les cuesta aceptarse a ellos mismos. Hoy nos acompaña Yulis. ¿Cómo un adolescente se puede comunicar con los padres? La mejor forma de comunicarnos con nuestros padres es sentarnos con ellos en un lugar tranquilo y utilizar un tono de voz adecuado, porque muchas veces les gritamos a ellos, no entienden y reaccionan alterados. Bueno, es muy bueno tener confianza con nuestros padres porque son la primera fuente de confianza en nuestras casas. Fernanda, ¿cómo puedo resistir la presión de grupo? No te preocupes, no tienes que dar un sermón a tus compañeros, basta con un rotundo no. También puedes dejar claro que no cambiarás de opinión. Es muy bueno tener voz y voto porque tu opinión cuenta y vale. Aleja, ¿qué puedes hacer si en el colegio te presionan para tener relaciones sexuales? Primero que todo, hacerle frente a la persona sin perder la calma, dile que no tolera su actitud. Pedir ayuda a nuestros padres, profesores o coordinadores, ellos pueden darnos el apoyo que necesitamos para solucionarlo, pero si en llegado caso no nos creen o simplemente no lo toman en serio, debemos acudir a mostrar pruebas como por ejemplo mensajes de texto donde nos acusen o en mayor caso a la comisaría. Es muy bueno respetarte y respetar a los demás porque no hay que dejarse intimidar por las demás personas. Sirley, ¿cómo un adolescente puede aceptar sus errores? La forma de aceptar los errores es cambiando de actitud para mejorar el comportamiento. Es muy bueno aceptar nuestros errores porque así nos hacen más responsables. Dayani, ¿cómo un adolescente puede salir de la depresión? La mayoría de las personas experimentan sentimientos de tristeza de vez en cuando. Además, cuando estos sentimientos desesperantes no sabemos qué hacer, es posible superar la depresión si siguen una estrategia de tratamiento o de seguimientos. La depresión es un tema muy común, a todos nos pasa y tiene solución. Bueno, vamos a oxigenar un poco el programa con un tema musical. Llegó el fin de semana y ya quiere salir. La monotonía no quiere seguir. Señorita con delicadeza, me pone loco de la cabeza. Me dice que quiere seguir. Baila conmigo, mujer, que la noche solamente comienza. En tu mirada puedo ver lo que piensa. Una belleza más. Baila conmigo, mujer, que la noche solamente comienza. En tu mirada puedo ver lo que piensa. Bailando una belleza. Síguelo bailando, que la música no pare. Como a mí me gusta que la noche no se acabe. Síguelo bailando, que la música no pare. Sacude esta por encima, bailando más selecta. La adrenalina, una máquina de baile, siempre domina, no paramos. Aunque sudemos pegadito en una esquina, aunque tú tengas tu aceite, yo tengo el mío. Hay un lío, ya la música tiene poderío. Esto se baila en Brasil, Venezuela y los judíos, Argentina y en Colombia. PR, el caserío con lo mío. Y síguelo bailando, que la música no pare. Como a mí me gusta que la noche no se acabe. En tu mirada puedo ver

pudiste creer cómo me duele perderte. Me resignaré a olvidarte porque me fallaste. Porque me fallaste. Porque me fallaste. Además de todas las dificultades, Dios está en las buenas y en las malas. Hemos llegado al final del programa. Les agradecemos a los oyentes por su sintonía. Esperamos que les haya agradado. Sintonícenos el próximo viernes a la misma hora. Los dejamos con un tema musical. Acabando el mundo te escrito, antes que se acabe vamos a vernos. Y en el sueño estabas bonita, seria y tímida como siempre. Esta vez actué diferente, ya te había hecho mujer, no había prisa. Ahora no sé con quién andas, con quién hablas, con quién te besas. Pero andes con quien andes, tú no te olvidas de esta belleza. Era la niña inocente con quien guardé esa paciencia. Te enseñé ya mentira pa' vivir esa experiencia. Fui el dueño de tus deseos, me robé tu juventud. Siempre entre cuatro paredes descubrí quién eras tú. Algunas veces lloramos, otras nos moríamos en risa, aguantándote este loco para ser por siempre mía. ¡Se formó! Regálame una noche pa' que hagamos locura. ¡Eso! Regálame una noche pa' que hagamos locura. Regálame una noche pa' sentir sabrosura. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.